Hola, mi nombre es Eugenia, formo parte de Mujeres en Libertad, nos juntamos semanalmente en el SIC de Barrio Primavera en el Bolsón y la lucha o la reivindicación en este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia me lleva a pensar en las luchas de mujeres y las luchas feministas, que siempre son luchas de superación y de crecimiento, de decir basta. Y pensando en esas luchas me viene la palabra genealogía, la busqué en el diccionario y dice que es el conjunto de antepasados de una persona o los documentos donde se dejan constancia de sus orígenes. Y pensando en esos orígenes es que creo que históricamente fuimos las mujeres y quienes portamos cuerpos feminizados, que pagábamos justamente con estos cuerpos y con sacrificios todas las violencias que sectores poderosos, ¿no? Militares, cívicos, religiosos, como fue también la dictadura, sobre esos cuerpos. Y somos parte de un sector de la sociedad siempre perseguido, y esa es parte de nuestro origen y de nuestra historia, y se transfiere a esas acciones más multitudinarias, como fue la marcha del 8M, y más cotidiana, como le hablamos a nuestros hijos e hijas, qué habilitamos dentro de un aula, qué relaciones generamos y sostenemos con nuestras parejas, varones y o mujeres, qué valores transmitimos. Eso también es un día de memoria, verdad y justicia. Es honrar a esas mujeres que ya no están o que están y con su cuerpo siguen pagando.